que la traemos con muchísimo cariño por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Recordamos que llegamos hasta ustedes por la señal de la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Adán Coromoto Chávez Frías, en la locución de guardia, Kenny Castillo, y en los controles, el único, inigualable, y ahí picando con el aguijón a millón, como una avispita. Vamos, que estamos todos guerreros. ¡Luiger Loyo! Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos, apapachos, a mapuches, buenas vibras. Esta servidora, Enza García. Y abrimos sabrosito, abrimos con merengue. Y con un merengue de Juan Luis Guerra, Las Avispas, que dice, no hay que mortificarnos, no hay que mortificarnos, no hay que preocuparnos. Que el bien siempre, siempre, el lado de la paz, el lado del amor, siempre triunfará. Y al que venga a querer perturbar esa paz, le caerán un montón de avispitas. Que lo piquen, lo piquen, lo piquen, lo piquen, lo piquen, lo piquen. Y bueno, y las avispitas le prendieron fuego a las imágenes de Luis Almagro, Enrique Capriles Radonsky y Julio Borges, que protagonizaron la quema de Judas en los sectores populares de Venezuela. Bueno, muchas cosas que comentarles el día de hoy. Les tenemos también novedades. Hay mucho que decir. Y no solamente yo. Queremos que ustedes sean los protagonistas de la ventana del día de hoy. Así que la ventana del día de hoy será especial. Estaremos en el aire desde esta hora hasta la 1 de la tarde. Es decir, que tienen bastante tiempo para llamar. Vamos a tener bastante tiempo para analizar. Y bueno, y de paso serviremos como antesala a la entrevista, a la entrevista que el periodista Jorge Amorín le va a hacer al ministro del Poder Popular para la Cultura, Adán Chávez, en su espacio con Amorín por Venezolana de Televisión a la 1 de la tarde, y también lo podré escuchar si no tiene un televisor a mano, lo que tiene es la radiecito o nos sintoniza por internet, podrá escuchar la entrevista al ministro Adán Chávez, donde ofrecerá sus apreciaciones sobre la actualidad política, social, política, social, cultural, todo lo que hemos vivido en las últimas jornadas, además de recordar lo que fue la jornada de abril y hacer también, es importante hacer una comparación porque el formato, señores, es exactamente el mismo, pero el pueblo ya no es el mismo de aquel de abril de 2002, ha aprendido, tiene el cuero curtido de llevar leñazos, señores. Y tenemos una milicia que está organizada, una milicia combativa y un pueblo de a pie que está organizado y combativo. Porque si hay algo que la oposición desestima o los dirigentes de la oposición desestiman, es que el pueblo chavista, el que es chavista de corazón, podrá estar descontento, podrá tener sus diferencias con algunas personalidades del alto gobierno. Incluso puede que hasta uno, por falta de conciencia, haya caído en la tentación del voto castigo en las elecciones parlamentarias. Pero cuando el fascismo asoma las garras, el pueblo chavista, por más descontento que esté con la situación, se restea. Porque si hay algo que está metido en el corazón del pueblo chavista, que es el que ha llevado al triunfo, a la revolución, durante 18 elecciones de 20, si hay algo que nos tiene enamorados a los chavistas, no es solo la figura de Hugo Rafael Chávez Frías, sino la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Una constitución que llevó un proceso donde la Asamblea Constituyente fue elegida por el pueblo y que donde lo que allí está reflejado tuvo participación el pueblo, porque el pueblo de a pie se acercaba con propuestas y con carticas, y fue una constitución votada por el pueblo y que le ha costado sangre, sudor y lágrimas a este pueblo la defensa de esa constitución, y no nos la van a arrebatar, no la van a violar. Y además, el pueblo venezolano, sin distinción política, es amante de la paz. Y es tan amante de la paz que la oposición descontenta se ha manifestado a través de cacerolazos. Los que vivimos en zonas clase media o aquellas personas que viven en zonas populares también habrán reconocido a sus vecinos opositores tocando cacerolas, que es algo que tortura. Pero bueno, se manifiestan con cacerolas, se manifiestan dando de repente un toquecito técnico en una marcha en el punto de partida porque no llegan hasta el final. Pero es un pueblo tan amante de la paz, señores, que tuvieron que contratar a vándalos para que cometieran acciones terroristas. Porque tan mal están de gente que necesitan apelar a mercenarios. Muchos de ellos adolescentes, pero mercenarios al fin. Se dice que es por lo menos lo que yo he escuchado, ¿no? Lo he escuchado, ¿no? Y leí en un artículo, si no me equivoco, fue un artículo de Russia Today, que a estos muchachos le pagan por jornada, unos 200.000 bolívares en un día. Más que el sueldo de muchos de nosotros, más que el sueldo básico de muchos de nosotros. Y los chamos dirán, uy, para comprarme un telefonito nuevo, para comprarme unas cajitas de cerveza, para irme para la playita con la jeva. Eso es lo más triste. Que agarran a jóvenes inconscientes para que le generen daño a la nación. Hubo guarimbas, por ejemplo, hubo guarimbas la semana pasada en varias partes de la ciudad, en varias partes del país. Y el rechazo por parte del mismo opositor de a pie fue impresionante. Ver videos que circulaban por las redes de opositores quejándose de los destrozos que sus vecinos, los hijos de sus vecinos, habían hecho en las áreas comunes por andar jugando la guarimba. La derecha no ha entendido que cuando ellos asoman su talante fascista, hasta el opositor se retrae y jamás votará por el chavismo. Jamás lo hará. Pero esto no les gusta. Porque aprendieron, muchos de ellos, hay otros que de verdad que tienen unos daños psicológicos tan graves, la mayoría de ellos aprendió que esta derecha necesita muerticos para llegar al poder y ellos no quieren ser carne de cañón. Muchas cosas que comentarles la mañana de hoy. Bueno, pero por algo tenemos que empezar y comencemos con la alocución que dio el presidente de la República, Nicolás Maduro, este domingo en la noche. En esta alocución, el presidente Nicolás Maduro pues dijo varias cosas, ¿no? La primera es que el operativo se desplazaron más de 10 millones, casi 11 millones de personas en Semana Santa. Es decir, que a pesar de los focos violentos que fueron financiados por la oposición, la gente, el pueblo venezolano, la mayor parte del pueblo venezolano es amante de la paz y se desplazó para disfrutar de la Semana Mayor. Eso fue una de las primeras cosas que dijo. También habló de este golpe que estamos viviendo, porque están montados en un golpe de Estado. La batalla final será el 19 de abril, ese es el eslogan, y que estaremos movilizados. El pueblo amante de la paz y amante de la Constitución está movilizado. El día de hoy se va a llevar a cabo la movilización de la milicia bolivariana. De hecho, un gran contingente de milicianos están saliendo en estos momentos desde el Panteón Nacional, aquí al lado de donde está la emisora. Otra de las cosas que dijo el presidente Nicolás Maduro es que va a haber toda una ofensiva internacional con las pruebas y los videos de los destrozos que ha hecho la oposición y las confesiones de la gente que han agarrado. Bueno, todo eso se le está dando a la canciller Delcy Rodríguez para que lo divulgue por el mundo, ¿no? ¿Qué otras cosas señaló el presidente Nicolás Maduro? Bueno, que mostró los videos porque durante estos días de Semana Santa se vivieron varias situaciones. Una que fueron los disturbios y los destrozos que intentaron hacer contra la sede del INSES en San Martín, donde atacaron una biblioteca que hace menos de 15 días había inaugurado el ministro del Poder Popular para la Cultura, Adán Chávez. Quemaron en Lara las sedes del CEBAL. ¿Por qué quemaron las sedes del CEBAL? Porque de allí salen las bolsas CLAP. Y como han estado regularizándose y han estado funcionando, la idea es atacar los CLAP. Quemaron las sedes del CEBAL en Lara. Quemaron una clínica móvil de la Misión Nevado. Porque es que ni los perritos ni los gaticos callejeros en situación de calle se salvan, ¿verdad? Atacaron la dirección ejecutiva de la magistratura allá en el municipio de Chacao. Desataron su síndrome de Nerón en la estación de metro de Plaza Altamira, quemando la caseta y quemando unidades de Metrobús. Ha habido también destrozos, actos de vandalismo en Los Teques. Hubo actos de saqueo y de vandalismo en Guarenas. ¿Qué me llama la atención? Tengo una amiga de mis tiempos universitarios, ¿no? De allá de los 90, que ella es una opositora recalcitrante, sionista y leopoldista. Y estos actos vandálicos en Guarenas, ella vive por allá, hizo que publicara en el Facebook: saqueos no son violencia, no a la violencia. Para que vean cómo la violencia se revierte a quien la impulsa, ¿no? Hubo también saqueos en Guarenas. La oposición, o estos mercenarios pagados de la oposición, quisieron impedir que los caraqueños se movilizaran en Semana Santa, y arrancando la Semana Santa convocaron a trancar las vías de acceso a Caracas, que por cierto ahora no quiere que la gente regresen, porque había una convocatoria para trancar las vías de acceso a Caracas el día de hoy también, ¿no? Por supuesto que en estas acciones violentas ha habido bajas, muchas de ellas no tienen una relación clara con los disturbios de la oposición. Solamente dos de ellas se relacionan con actuación de los cuerpos de seguridad del Estado, y se han visto cosas sumamente sospechosas, ¿no? ¿En qué sentido? Una de las bajas que hubo durante estos días fue la de un hombre en la parroquia Paraíso, cerca del puente del 9 de diciembre, que estaban guarimbeando allí y se bajó para mover, esquivó una barricada, y una pareja de motorizados le pasó por al lado y le pegó un tiro en la cabeza. El señor iba acompañado, no hirieron al copiloto, pero este es el típico esquema de sicariato. La cuestión es investigar si son sicarios contratados por los grupos armados, son sicarios contratados por la derecha para generar bajas en las manifestaciones, o se trata de otro tipo de asesinato por encargo, pero tiene todo el perfil de lo que es un asesinato por encargo, ¿no? Entonces las cosas han estado revueltas, y bueno, tenemos que en la Semana Mayor se ha irrespetado el sentimiento religioso de muchos venezolanos que profesan la fe católica, y nos conseguimos con que el Monseñor Urosa, en la misa del Nazareno de San Pablo, que tiene muchísimos devotos, porque eso es una tradición caraqueña. Recordemos el poema del limonero del Señor, que sacaron hace al Nazareno en procesión y pasó por un limonero y cayeron los limones, y con eso el pueblo de Caracas se curó de la peste, porque había una epidemia de peste. Pues bueno, señores, va mucha gente a la Basílica de Santa Teresa y oye, todo perfectamente montado, todo perfectamente articulado. El señor en la misa hizo llamados a tumbar al gobierno, sacó todo un discurso político, y los que estaban sentados en primera fila eran María Corina Machado y varios dirigentes de oposición, y todas las cámaras de televisión enfocando el acto para mandarlo hacia afuera. Eso generó una reacción de indignación en los presentes, y hubo pues como que bastante tensión dentro de la iglesia de Santa Teresa. Menos mal que han prohibido que la gente encienda velas o vaya con velas a la iglesia de Santa Teresa. Recordemos cómo a finales de los años 50, si no me equivoco, fue a finales de los años 50, hubo un incendio en la Basílica de Santa Teresa, un día del Nazareno de San Pablo, debido a las velas, donde murieron decenas de venezolanos. Imagínense ustedes con esa cantidad de gente, mucha gente anciana, mucha gente enferma, que se hubiera armado un zaperoco. Y yo me pregunto, ¿cómo hicieron? Resulta que hasta uno tiene pases VIP para entrar a la misa del Nazareno. Mi madre, que en paz descanse, era devota a raíz de su cáncer, se hizo devota del Nazareno. Y ella iba los miércoles santos, se vestía de morado, iba al Nazareno y mis hermanas y yo la acompañábamos. Y era muy difícil entrar a la iglesia porque las colas eran interminables. Era difícil acercarse a la imagen del Nazareno. Uno tenía que estar desde la madrugada. Como María Corina y toda esta gente, y los camarógrafos se aparecieron a las 12 y tenían sus asientos reservados en primera fila. De verdad que es vergonzoso lo que ha hecho la alta jerarquía de la Iglesia Católica aquí en Venezuela. Primera vez. Ya hicieron un ensayo el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos, pues varias iglesias se prestaron para, porque la Conferencia Episcopal escribió una carta pastoral haciendo prácticamente llamados a derrocar al tirano. Palabras más o palabras menos. Eso se escuchó, lo reportaron de iglesias en el este de Caracas, lo reportaron de iglesias en el oeste, como por ejemplo la parroquia Paraíso, Montalbán. Incluso ya habían lanzado la pullita en la Basílica de Santa Teresa. Mira, por eso mi padre contaba que en la Guerra Civil Española había un cardenal que estaba al lado de Franco, que era el cardenal Segura, que cuando decían, oye, que es que están matando a la gente, Franco está mandando a matar a la gente. El cardenal Segura decía, una cosa es amar al prójimo, pero es que los rojos no son nuestro prójimo, son alimañas que hay que exterminar. Así hablaba el cardenal Segura, finalizando la Guerra Civil Española, cuando se hablaba de las fosas comunes y de los fusilamientos masivos que estaba llevando a cabo el franquismo. También mi padre hacía memoria de la Segunda Guerra Mundial, cuando iban al cine, que pasaban el noticiero dentro del cine, las imágenes del Papa Pío XII bendiciendo los aviones que iban a bombardear. Recordemos que la Iglesia Católica apoyó el nazismo. Y que incluso el mismo Papa Benedicto XVI perteneció a las juventudes hitlerianas. Ojo, no toda la Iglesia Católica es así. Dentro de la Iglesia Católica hay un movimiento que se acerca más al cristianismo primitivo, ese cristianismo comunero, comunal, el verdadero cristianismo, el de base, que está representado en la teología de la liberación y que el Papa Francisco simpatiza y apoya. Esperemos que no le echen un venenito en el té un día de estos, ¿no? Existe un sector de ultraderecha dentro de la izquierda, como también dentro de la iglesia, como también existe un sector progresista dentro de la Iglesia Católica, y eso hay que tenerlo claro. Es que hay mucho, mucho, mucho que comentar. Les vamos a hablar también sobre el caso, ¿no? De las confesiones de estos mercenarios que fueron a los que les echaron los ganchos durante los días de Semana Santa. Otra cosa que ocurrió la semana pasada es que la Semana Santa coincidió con la conmemoración del golpe de Estado de abril de 2002 y también de ese regreso del hilo constitucional gracias a ese pueblo valiente que, unido con el ejército, trajeron de vuelta al presidente constitucional de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Señores, esto es un hecho inédito en la historia de la humanidad y eso es algo que la derecha quiere que olvidemos. Y por eso ese ensañamiento con el mes de abril. Lo decía José Garcés, a quien entrevistamos el pasado jueves. El jueves hubo un programa especial de La Ventana que lo transmitimos desde Puente Llaguno. Lo hicimos desde allá, vía telefonito, fajaditos lo hicimos, ¿verdad? Y entrevistamos, participó Sonia Vasconcelos, Tamara Lías del Grupo Contraverso, José Garcés, y José Garcés dijo algo que es muy cierto: a esta derecha le duele tanto este pueblo victorioso, le duele tanto que este pueblo hubiera salido a la calle para restituir el hilo constitucional y traer de regreso al presidente. Eso no se había dado nunca en la historia de la humanidad, que desde entonces buscan teñir Abril de sangre para que se nos olvide que somos un pueblo victorioso, que somos un pueblo valiente. Hermosa esa lluvia bendita que cayó el 14 de abril, el mismo día que el comandante Chávez regresó. Cayó esa lluvia bendita, esa garuita. Mi apreciación personal, el comandante nos dijo que vamos a estar bien, que sigamos rodilla en tierra, que vamos a estar bien y venceremos. Recordando los sucesos de abril, vamos a la pausa con Alí Alejandro Primera. Abril. Mi cumpleaños, nació el grito del dolor, cuando reinaba el espanto. Oh. Signos de corporación y de mi lenguaje español, borrar la palabra nación, y de mi lenguaje español, borrar la palabra nación. La tesis era entonces justicia de la tropa casco azul, siguiendo al estilo Kabul, patriotas como terroristas, persiguiendo al estilo Kabul, patriotas como terroristas. Patria.

no la tiene nadie. La culpa, la culpa. Échame la culpa de lo que pasé. Ay, ay, ay, 10:39 minutos, la culpa, la dichosa culpa no la tiene nadie, así se manejan, ustedes saben quiénes, ¿no? Bueno, el atacante de la magistratura confesó que Primero Justicia le pagó 300.000 para hechos de vandalismo, pero bueno, esta es la ventana de nuestras usuarias y nuestros usuarios, así que abrimos la participación desde ya. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y ya tenemos dos llamadas. Vamos a darle paso a las primeras. Buenos días. Hola, buen día. Carlos Andrés. ¿Cómo estás? Bien, vale. Aquí andamos, echándole pichón. Porque te voy a contar algo. O sea, la ventana no salió la semana pasada, pero estuve trabajando toda la semana aquí fajada con micros, podcast y bueno, full. Hemos estado. Pero aquí estamos, en el caballito de batalla. Bueno, listo. Gracias a Dios que hay trabajo todavía. Sí, señor. Hasta uno muerto, uno necesita trabajar allá abajo para ver si también hace mermar un poco al diablo, ¿no? Mm. Que mantiene hegemonía aquí en la tierra. Pero bueno, rapidito, Enza, fíjate. Son muchos de los temas, como tú muy bien también lo planteas. Yo voy a comenzar por el primero rapidito, antes del golpe en el 2002. Nosotros hicimos una serie de compañeros, hicimos un trabajo de difusión y denuncia sobre todo el proceso de conspiración que venían gestando la derecha de hoy como la de ayer, pues, ¿ok? Y hacia lo interno fuimos criminalizados como locos. Y es decir, recuerdo yo que no los voy a nombrar por aquí para que no se vayan a picar, pero yo se lo he dicho en la cara. Y decían que todo estaba bajo control, ¿no? Y eso, por supuesto, era una conspiración, porque lo estaban implosionando a Chávez desde lo interno. Y ¡pa! Rompe el golpe. El llamado era a avanzar, a organizarse, a planificar una ofensiva que venía desde adentro en el golpe. Y bueno, nosotros fuimos criminalizado, etcétera, etcétera. Mira los locos cómo andan, estos carajitos no tienen ni la más remota idea de lo que está pasando. Somos nosotros el Estado Mayor que le decimos la verdad. Y fíjate, eso para tenerlo en cuenta. De hecho, yo trabajé en Fundarte, en ese momento estaba como director Oscar Acosta, y nosotros le hacemos el llamado para poder colocar, nosotros como trabajadores políticos comunicacionales alternativos, colocar toda una serie de elementos que lo hicimos autónomamente porque él se rehusó, ¿ok? De hecho, muy personalmente lo digo, que hasta me votó de la fundación, y yo, bienvenido, vamos acá a mi carta de renuncia y me voy. Imagínate. Por el hecho de nosotros decirle que el instrumento de comunicación y difusión es importante en tiempos de guerra y hay que responder con política de guerra. Y esa fue su retaliación hacia mi persona. Pero bueno, la historia me absorbió, la historia le pasó, lo atropelló. Por otro lado, yo tuve ENSA, y lo digo muy responsablemente, así, no soy, no hago apología a la muerte, pero menos mal que se murió. Ese carajo, el que se murió, el cura ese que apareció en el golpe, ¿cómo que se llama? Ignacio Velasco. Velasco. Me recordaste a mi papá, que después de decir eso decía que Dios lo tenga en su gloria. Ajá. No, porque él no va para el cielo. ¿Ves? Exacto. Ese carajo está conspirando con el diablo y está inoculando todo el mal augurio a nuestro proceso. Ese tipo, yo lo entrevisté lamentablemente, chicos, aquí se me salen las lágrimas por no haber salvado la cinta. Yo lo entrevisté, ENSA, y al lado mío estaba Venevisión, estaba Globovisión y no recuerdo el otro canal. Y yo lo entrevisté como medio alternativo y ese carajo lanzó unas palabras de conspiración en contra de Chávez en ese momento. Yo le pregunté, ¿cómo usted, siendo de la iglesia se presta para eso, o es que usted continúa su hilo histórico de represión y hegemónico con la derecha. Se quedó callado, dio la espalda y se fue. Lo estoy diciendo yo, vale, Carlos Andrés Pérez, que estuve allí. Que estuve allí. ¿Ves? Y hoy repiten su historia. Nosotros tenemos que pasar a un salto adelante. Esto, en estos tipos no se confía, en estos tipos no se dialoga, Maduro, compañero. ¿Hasta cuándo hablan ustedes de diálogo y lo que soportan toda la candela somos nosotros los de abajo? ¿Hasta cuándo? Porque yo no veo en la madrugada ministros ni diputados, a todos, chicos. No los veo pendientes como lo que ha pasado en Caricuao, que también le tiraron atentado a unos compañeros allá abajo. Entonces, vemos que la estructura eclesiástica está tomando su papel histórico de conspirador, de ablandaje, en la primera etapa de ablandaje, para entonces ir generando una segunda etapa de intervención y una tercera etapa de captación del proceso o derrumbe del proceso, vamos a decir, o captación del proceso, después de esta segunda etapa de intervención, una tercera etapa de captación y negociación de junta de gobierno o junta de transición, etcétera. Ni junta de gobierno, ni ninguna junta vamos a aceptar. Es un proceso socialista bolivariano de izquierda revolucionaria y no lo aceptaremos por más, y lo digo responsablemente y lo apoyo, por más que el Estado, el gobierno llame a diálogo. Porque si el diálogo es que hayan matado a ese niño de 14 años, ¿vale? A ver, Carlitos, ve redondeando que viene la llamada después de ti. Sí, sí, mi amor. Disculpen, tranquilo, compañeros, los que me están escuchando. Entonces, la iglesia eclesiástica de derecha hay que responderle con nuestra teología libertaria. Y por otro lado, Elsa, necesitamos conversar con usted para unos temitas, que no lo vamos a decir por aquí. Y bueno, compañeros y compañeras, al imperialismo ni un tantito, al imperialismo ni un espacio de oxígeno, llámese internacional como nacional. Y que el paso adelante, después que derrotemos esto, ENSA, hay que purificar, limpiar, es decir, reestructurar, generar una conversión interna de todo nuestro proceso, porque desde adentro preparan condiciones para este golpe anunciado. Entonces, compañeros, todo el mundo a organizar, planificar, proponer políticas para un paso adelante y profundización del proceso bolivariano cristiano chavista. ¿Ok? Muchas gracias, compañeros. Chévere, Carlitos. Mira, después me dejas tu teléfono para ya cuadrar algo después de que pasemos esta contingencia el 19 de abril. Antes de darle paso a la próxima llamada, hay algo sobre la intervención de Carlos Andrés que quiero aclarar, ¿verdad? Una de ellas es que del golpe de abril de 2002, tanto el alto gobierno como nosotros como pueblo hemos aprendido. Y la verdad es que si bien han querido comprar a componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, estos han sido agarrados a tiempo y han sido detenidos, ¿no? La otra cosa que tú estás diciendo, que no, que diálogo, no, diálogo, diálogo. No, es que espérate. Diálogo no es ir a un gobierno de transición. Eso no está planteado. Has escuchado al compañero Diosdado Cabello y a Jorge Rodríguez. Es que eso no está contemplado. Cuando se habla de diálogo, ¿verdad? Porque eso es algo que hay que lanzar para afuera, porque lo que han lanzado en el exterior es terrible. Estuve hablando con un amigo que está en Puerto Rico, puertorriqueño, me llamó por teléfono, por internet, y desde la televisión de él en Puerto Rico escuchaba, mataron decenas de personas en Venezuela, todos los noticieros eran sobre matanzas en Venezuela orquestadas por Nicolás Maduro. El mensaje sobre el diálogo es un mensaje que va hacia afuera, y cuando se habla de diálogo es decir, bueno, señores, vayamos por la vía democrática, vamos a trabajar juntos, traigan propuestas, pero hay cosas que están negadas en el diálogo, dentro del diálogo. Un gobierno de transición, eso está negadísimo. porque no se puede violar la Constitución. Entonces yo creo que eso es algo que hay que dejar claro. Lo que tú dices, que tú no has visto a nadie del alto gobierno, yo te voy a contar algo, Carlos Andrés. Esta semana para mí ha sido sumamente dura porque he estado trabajando hasta las tantas de la noche. ¿Y sabes por qué? Cuando te hablo tantas, es que estuve mandando material de trabajo de viernes para sábado a las 12:30 de la noche. ¿Y sabes por qué? Porque aunque tú no lo creas, hay reuniones de alto gobierno en Miraflores, en otros lados, de donde salen lineamientos y a uno le llegan a las 12 de la noche y a la 1 de la madrugada. Y hasta cambios de señas. Por ejemplo, para darte un ejemplo, la movilización de la milicia estaba pautada para mañana y la adelantaron para hoy. Y esos son lineamientos que se dieron después de la locución presidencial. Los motivos habrá. Hoy la oposición estaba convocando a trancar los accesos de Caracas. Y hay que decirle a la oposición, aquí hay una milicia bolivariana. Entonces el hecho de que no los estemos viendo por televisión no quiere decir de que el alto gobierno no le esté echando pichón y no esté trabajando, porque desmontaron un golpe de Estado bien feo que tenían montado para la semana pasada y andan montados en el desmontaje de este. Ahora, eso no quiere decir que lo hagan todos, eso no quiere decir que eso sea así durante todo el año, porque hay instituciones que han demostrado ineficiencia en su gestión, pero en este momento todo el mundo le está echando pichón. Tenemos otra llamada, buenos días. Muy buenos días. ¡Ay, tan hermoso, mi Fernando La Presta! ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días para ti. Buenos días, Luis Eloyo. Gentileza de ustedes, estoy llamando. Uh-huh. Buenos días a todas las usuarias y usuarios. Hablamos desde aquí, desde el Cerrucho de Latillo, un poco frío hoy por la lluvia que acontecía todo este fin de semana, que fueron bastante fuertes. Y esperemos que no hayan causado los estragos que generalmente ellas causan. Pero bueno, vamos a empezar por el diálogo. Hay esta opinión, y la dijo José Vicente Rangel, y la hemos esbozado en varias oportunidades. Si hay diálogo, se les acaba el golpe. Uh-huh, así es. Tan sencillo como eso. Si hay diálogo, se les acaba el golpe. Diálogo no implica renunciar a la Constitución, ni pactar. Exactamente. Ni pactar, o sea, no veamos eso como sinónimo de pacto o de venta de la revolución, porque aquí no lo es. Y aquí no puede haber transición. Porque eso no está pautado en ningún lado. No está pautado la Constitución y no se puede violar la Constitución. Ok, eso por un lado. Lo que ha pasado dentro de la parte religiosa es terrible. Yo estaba muy muchachito cuando pasó lo del año 51-52 en la iglesia Santa Teresa, que alguien gritó fuego y bueno, pasó lo que pasó. Decenas de personas. 21 muertos hubo. 21 muertos dentro de y la basílica. No sé cuántos heridos hubieron. Imagínate si esa gente pudo haber pasado eso el miércoles santo pasado. Correctísimo. Con esta provocación de Urosa y María Corina. Ajá. Y no les importa nada. Y esto me lleva a decir esto. Fíjate tú, ustedes los periodistas, uh-huh. Tú que eres periodista, eres muy acuciosa de paso, porque eres muy detallista, uh-huh. Tienen modos, ¿verdad? Porque eso inclusive tu astucia personal y dentro de lo que se te enseña en la parte universitaria, ustedes tienen varios modos de poder buscar la noticia, ¿verdad? Pero ahorita está pasando lo siguiente, que ahorita la noticia busca a los periodistas. ¿Por qué? Porque primero, ¿verdad?, se preparan los periodistas, ¿verdad?, para buscar la noticia y ahora la noticia busca a los periodistas en este sentido. ¿Qué pasó en Santa Teresa? ¿Dónde estaban los periodistas? ¿Dónde estaba la señora Machado? ¿Dónde estaban, bueno, los que estaban en primera fila? Sí. Bueno, estaban esperando el acontecimiento, porque eso de inmediato se transmite hasta el exterior. Exacto, eso era lo que estaban buscando. Es que sobre los medios vamos buscando a hablar, porque hay un cambio. O sea, si bien está repitiendo el formato del 2002, hay una diferencia, que en el golpe de 2002, el golpe lo montaron los medios nacionales. Correcto. En este golpe, el golpe lo están montando los medios internacionales y las redes sociales. Correcto. Nuestros medios están pasando, los medios privados están pasando espectáculos, comiquitas. Uh-huh. Pero desde las redes sociales es que mandan los materiales forjados que divulgan todos los medios internacionales en el exterior. Yo me quedé horrorizada el miércoles pasado hablando con este amigo puertorriqueño, con Osvaldo, que me decía, qué horrible lo que estoy viendo de Venezuela. Mira, le decía, es que no lo puedo ver porque yo no estoy en Puerto Rico, cariño, le decía yo. Bueno, fíjate entonces, que... hablando de decenas de muertos, que Nicolás Maduro era un dictador, es más, me decía, ¿puedes hablar? No, porque como hay una dictadura, cuidado, te metes en problemas, pero cuidado, el teléfono está pinchado. Y decía, Dios mío, pero ¿qué es lo que están diciendo afuera? Terror puro. Pero ellos no contaron con alguien, y ese alguien se llama Pueblo. Así es. Ese alguien se llama Pueblo, y no, ellos siempre menosprecian ese hecho, y no cuenta con ellos, y entonces el pueblo se ha puesto de lado, ¿verdad? Entonces, bueno, la noticia sigue buscando a los periodistas, se sigue transmitiendo por todos lados. Y fíjate, te voy a citar un hecho que, no siendo terrible, es para uno pensarlo. Dice, y si se da cuenta de lo que están diciendo, todo es en entre líneas, porque el acontecimiento al final no es así. Esto lo escuché la semana pasada y esta mañana lo replicó el señor Mingo, en este sentido. Uy, tienes hígado para escucharlo, te felicito. No, es que yo por la mañana, muy temprano, paso por varias emisoras, escucho 5 minutos aquí, 5 minutos más allá, algunas cositas. Y esto lo escuché la semana pasada y lo replicó el señor Mingo esta mañana. ¿Qué busca la gente generalmente cuando se casa? Lo primero, ¿dónde vivir? Uh-huh. Y ahora se dicen, ellos están diciendo, no te preocupes si la Misión Vivienda o el Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, te da dónde vivir. Porque al fin y al cabo, no es vivible cuando vas a necesitar 16 años para poder conseguir lo que es la línea blanca y la línea marrón. ¿Qué te están diciendo? Que por el hecho de que el dólar cuesta 5,000 bolívares, no vas a poder comprar ni siquiera una lavadora, una secadora. Pero que eso es mentira, porque por supuesto, cuando tu apartamento te lo dan amoblado y equipado, con mi casa bien equipada, ¿y entonces? Pero ¿quién es el que le cree a ellos? Toda la esta gente disociada. No. Exactamente, porque ahora yo quiero que alguien me diga, cuando uno se empareja, no vamos a hablar que se casa, cuando uno se empareja, ¿qué es lo que quiere? Primero que nada, salir de esto y unirse con su pareja con tranquilidad el primer mes, los 2 primeros meses, ¿verdad? Y empezar a tratar de cómo poder conseguir lo que tú vas a necesitar internamente, porque ¿quién tiene? Que si tiene la nevera, que si tiene la cocina, que si tiene todo aquello que se necesita para tener un apartamento totalmente amueblado, con lo que es la línea marrón, que es la mueble, y la línea blanca, y toda esta cantidad de artefactos, eso no lo tiene nada más sino este 20% que se robó los millones de la cuarta y se lo está robando en la quinta. Ellos sí lo tienen para hacerlo, porque nosotros, los que no lo tenemos, muy difícil conseguirlo todo en el primer momento. Eso se consigue a través de los primeros años, amigo, a través de los primeros años que tú puedes conseguir cambiar tu neverita por una mejor, cambiar un juego malo por el que a ti te gusta, tener el jueguito de la vajilla que a ti te gusta y algo para exhibirlo. Todas esas cuestiones se van adquiriendo a través del tiempo, porque eso no se adquiere en el primer momento. El primer momento que lo que se puede adquirir es la novia, la pareja o la esposa, y de ahí en adelante se va obteniendo todo lo demás. Todo lo demás se va adquiriendo poco a poco, porque es mentira. Entonces no hay que estarle creyendo que van a necesitar 16 años para tenerlo. Eso es mentira. Primero, que el Estado, si te da un apartamento con ellos, te da lo básico. Vas a tener tu nevera, vas a tener tu cocina, vas a tener lo básico allí internamente. Lo demás se va poco a poco. Bueno, se agotó el tiempo. Bueno, Fernando, un gustazo hablar contigo. Vamos a seguir conversando. Tenemos mucho que conversar esta semana. Son las 10:57 minutos. Vamos a hacer una pausa. Y bueno, recuerden, hoy la ventana hasta la 1 de la tarde. Y tenemos para la próxima media hora a un entrevistado de lujo, un entrevistado que la gente quiere mucho, que Fernando y Carlos Andrés lo conocieron. Tenemos a nuestro Eric Rodríguez ahora para las 11, vía telefónica, para hablar sobre la coyuntura actual. Nos vamos con un tema que se lo quiero dedicar a Carlos Andrés Pérez, a sus camaradas y a todas aquellas personas que están organizadas y que han salido a meter el pecho, ese pecho grandote con un corazón que no cabe dentro de él, a defender esta patria. Este tema de José Garcés es hermosísimo y se lo dedico a todos ustedes. Se llama Círculos de Madrugada. Ya venimos. Círculos de madrugada, noche que se hace mañana, relámpago que abre el día con luces de amor y poesía, círculos de la victoria.

11:08 de la mañana, regresamos a La Ventana y escuchamos este temazo de Daisy Gutiérrez. La paz comienza en nosotros. Señores, nosotros no podemos hablar de paz y no podemos hablar de amor si no la tenemos en nuestros corazones. Y para tenerlos en nuestros corazones, debemos estar en paz con nosotros mismos. ¿Cómo podemos estar en paz con nosotros mismos? Apreciando las cosas buenas que tenemos en nuestro alrededor. Lo hemos hablado miles de veces. El hecho de vivir en un país que no tiene cuatro estaciones, un país tropical donde tenemos sol todo el año, el ver un hermoso amanecer, ese Guaraíra maravilloso, el CDI de Barrio Adentro. Que bueno, ay no, que es que no hay medicinas, pero tienes un médico que está allí que te pueda atender. O sea, hay tantas cosas buenas y tanto que nos centramos en ver lo negativo, ¿no? Bueno, aquí una reflexión, la paz comienza en nosotros y tenemos en línea, como se lo habíamos anunciado, a un buen amigo de La Ventana. Se trata del doctor Eric Rodríguez Mieres, quien es, bueno, un experto en el comportamiento humano. Bienvenido, Eric. Ay, caramba. ¿Aló? ¿Aló? Se cayó la llamada. Vamos a hacer el contacto, ¿no? Vamos a hacer el contacto con Eric Rodríguez para que nos haga un análisis de los acontecimientos, ¿no? De los últimos días. Fíjense ustedes, ¿no? El ministro del Interior y Justicia, Tarek El Aissami, pues señaló que van 117 detenidos en todo el país por los actos vandálicos y terroristas. Un total de 117 personas han sido detenidas por incurrir en acciones vandálicas con el propósito de alterar la tranquilidad del país, informó este sábado el vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek El Aissami, desde el puesto de comando presidencial en el Palacio de Miraflores. Indicó que los detenidos, que forman parte de un pequeño grupo terrorista, se encuentran a la orden de los órganos de administración de justicia para ser procesados. Entre ellos estaba este señor Guido y los morochitos que cantaron como pajaritos a bailar cuando acabas de nacer. Bueno, ahora sí tenemos a Eric Rodríguez en línea. Bienvenido, Eric, a La Ventana. Buen día, Enza. Buenos días para ti y todos los amigos que están allí en la radio que hacen posible el programa. Porque tú sabes que detrás de todo esto siempre hay un grupo de gente trabajando. Sí, señor. Como a los amigos y amigas, usuarios y usuarias que nos escuchan. Buen día. Buen día. Bueno, Eric, mira, ¿cómo...? Que es lo que te voy a hacer la pregunta que hace todo el mundo, ¿no? ¿Cómo ves la cosa? ¿Cómo ves la cosa, no? Hemos estado, porque realmente hemos estado viviendo una situación bastante, bastante complicada. Tenemos un golpe de Estado continuado a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y que Julio Borges rompió la Constitución. Se inició toda una campaña internacional donde se está engañando a la gente, haciéndoles creer que aquí hay un golpe de Estado y que la oposición se está volcando a la calle para restituir el hilo constitucional. O sea, eso fue lo que pasó en el 2002, pero ahora, en el 2014, quieren poner a los opositores y a grupos de vándalos y de mercenarios como ese pueblo que se lanzó a la calle en abril de 2002 para restituir el hilo constitucional, ¿no? Entonces, han estado convocando a guarimbas, están llamando, hay un formato similar al de abril de 2002, están llamando una especie de batalla final para este día miércoles. ¿Cómo ves la situación y qué semejanzas y qué diferencias encuentras dentro de lo que fue la jornada de abril de 2002? Sí, bueno, tú has dado un comienzo muy importante. Este es un proceso continuo, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros primero tenemos que decir, yo veo la situación, yo la veo bastante clara. Uh-huh. Es decir, yo creo que ha continuado lo que ha sido esta guerra de cuarta generación. Sí. Utilizando tanto la estructura mediática, ahora no tienen la estructura mediática, sino tienen las redes sociales. Uh-huh. Vemos toda la campaña que se ha dirigido a través de ellos, fundamentalmente. Y bueno, esto es un conflicto prolongado de baja intensidad y de modulada acción, cuyo instrumento principal de esto es dar una sensación de pánico, de terror, de dudas. De manera que la idea que haya es que en Venezuela hay toda una situación de guerra, de conflicto, de que se ha violentado la ley, la institucionalidad, y naturalmente que este teatro de operación sigue moviéndose en los seres humanos, en su vida cotidiana, en el cerebro de la gente, fundamentalmente en su cerebro básico, que es en donde tú sientes los miedos, donde no piensan, no, sino simple y llanamente es un problema de supervivencia. Y el cerebro límbico, que es donde están las emociones, pues entonces se van manipulando los temores, los deseos inconscientes, como es una estrategia de desgaste fundamentada en el rumor, en la desinformación, de manera sigilosa, de manera impetuosa, o sea, sigilosa es lenta, o de manera brusca, que es impetuosa o sumergida, aparece y desaparece, distorsionándote fundamentalmente y creando disonancias y distorsiones cognitivas. Es decir, el modo de percibir la realidad. Esto en el marco internacional para poder justificar cualquier acción de violencia, porque es el único camino que tiene la derecha en este momento. Ellos quedaron atrapados, creando todo un clima al país a través de la guerra económica y creando toda una situación derivada de ella, que la pretenden llamar la situación humanitaria, que es lo que en acuerdo con los laboratorios han provocado, porque los laboratorios son laboratorios transnacionales y a esos señores se les ha estado dando dinero permanentemente. Y bueno, hay toda una campaña en lo económico, la distorsión de la cadena de comercialización, para crear un clima, para provocarse toda una situación evidentemente de violencia. Y en esto hay que tener bien claro que lo que se busca es lo que de alguna manera han logrado en algunos venezolanos, agotar los mecanismos de adaptación y resistencia. Bueno, de tanto abrumarte, atosigarte, de tanto desinformación, rumor, todas estas cosas de falso razonamiento, bueno, un poco provocando un estado de tensión mediante esta ruptura del equilibrio afectivo para que la gente, digamos, rompa su humor, pues, que es la influencia en tu comportamiento diario, pues, en tu vida diaria, de tener tú una sensación de inestabilidad, de que estás abandonado, que no tienes gobierno, esa es la ruptura, pues. Y el ánimo es crearte, pues, una terrortimia, es decir, un estado de ánimo inestable para romper tu tranquilidad. Y de esa manera tú tienes una percepción, por eso hablo de la distorsión cognitiva. Además, el hecho de la persuasión coercitiva, que es en este caso, pues, o sea, la persuasión coercitiva es la inducción permanente al engaño, a darte una sensación de esto, utilizando toda esta campaña que se ha creado con algunos focos de terrorismo, de gente pagada, mercenario, porque no lo puedes llamar de otra manera, para crear la duda, ¿no? El titubeo, la alarma, el sobresalto en la gente, de manera de dar una interpretación como si tú estuvieses en una guerra, en un estado inestable. Y esta sugestionalidad, porque eso es un arma de la guerra, es un arma para someter el pensamiento, la emocionalidad, la voluntad. Entonces eso te va creando un desasosiego, que es la ansiedad que estamos la mayoría de los venezolanos, para desconcertarte, confundirte, desesperarte, crear impaciencia, desconfianza, que es incredulidad, y desmovilizarte y finalmente decepcionarte y desencantarte, que es el objetivo que ellos están buscando. De manera que la gente termine de decir, bueno, mejor es que Maduro entregue, que ya está bien. Esto lo hicieron ya, pero con otra situación, que fue el caso de el Iran Gate, caso de Nicaragua. En Nicaragua se creó una guerra con el foco con Edén Pastora, se creó un foco de guerra, las madres que estaban de acuerdo con el sandinismo, que odiaban la dictadura de lo que había creado este señor. Sin embargo, la gente no quería ver que sus hijos regresaran mutilados o muertos en un cajón. Y bueno, se creó toda una campaña que la gente terminó votando por la opción de la señora Chamorro, Violeta Chamorro. Y al final, bueno, mira todo el desastre que ocurrió en ese país. Hay elementos, claro, no son los escenarios nunca igual. Porque aquí hay que tener claro cómo van creando, digamos, esto es una guerra de cuarta generación cuyo elemento tiene elementos preparantes, predisponentes y elementos desencadenantes. No olvides que nosotros estamos siendo sometidos en una escala internacional a toda una un asedio, como lo ves que está pasando con la cúpula de la Iglesia, la Operación Libertad con las declaraciones del señor Curtín, la amenaza de las agencias calificadoras de riesgo que no tenemos dinero, Standard & Poor's, Fitch, RI, Ambes, cualquiera de estas calificadoras de la deuda soberana, lo que te están diciendo, y sin embargo estamos pagando al decreto Obama de amenaza inusual. Todo eso tienes que meterlo, y toda la plexocracia mediática de los hiperconglomerados internacionales que están en una campaña permanente, como hemos tenido que enfrentar el caso de Time Warner, que es CNN, igualmente Conscan, que es Warner Music, con estos artistas que se la pasan dando declaración que en Venezuela ni conocen Venezuela, utilizando... No, bueno, ahora hay artistas venezolanos que no dan declaraciones para acá, sino para afuera, prácticamente llamando a una intervención. Pero precisamente hay que vincularlo. Muchos de esos que ves en el marco internacional están vinculados exactamente con Coscan. Coscan es donde está Warner Music, que es una de las segunda disquera más grande del mundo, y esa disquera prácticamente es la que lo tiene a ellos. Este es el sionismo, o sea, esa es la parte que está aportando el sionismo a esta guerra contra Venezuela. Ahora, no el judaísmo, porque el judaísmo lo tiene secuestrado, es el sionismo. Exactamente. Para que quede claro eso, ¿no? Ahora, Eric, fíjate, ya que estamos hablando que esto es un conflicto de baja intensidad y que, bueno, que están yendo hacia nuestra psique y están buscando que nos rindamos, ¿no? Entonces, ¿consideras tú que las declaraciones del jefe del Comando Sur, George Tit, diciendo que la región tiene que presionar a Venezuela y que no descarta una intervención militar en nuestro país, y todo este asedio que nos tiene la OEA, es nada más retórica para que nos cansemos, o es una amenaza real? No, eso es parte de la estrategia. La estrategia son la sugestionología, ¿no? Uh-huh. Es un elemento de guerra. Los polemólogos, que son los especialistas de la guerra, en la guerra moderna, la guerra moderna utiliza mucho elementos que están y que tienen que ver con el manejar el cerebro. Es decir, acuérdense que el cerebro se maneja mejor con metáforas, ¿no? Uh-huh. Le gusta, en este caso, pues, que los mensajes directos. Entonces él prefiere manejarlo de esa forma porque suena una metáfora. No es que ellos vienen, no es que va a venir un poco de barco, pero están hablando del elemento que esconde detrás de ellos. Es decir, se trata de seducir la mente de la gente, porque es eso lo que están utilizando como parte. O sea, primero te erosionan psicológicamente para que luego tú termines bajando tu nivel de compromiso. Están rompiendo el nivel de apego, de lealtad. Si algo ha hecho que se pierda la República, la primera, la segunda, y se membrara en el país en 1826 con la Revolución de los Morrocoyes, con la Cosiata, uh-huh, y que nos llevaron después a una guerra de los 5 años, que fue la Guerra Federal, fue precisamente la deslealtad. Entonces, hoy está a prueba la lealtad con el país. Por eso es que este tipo de actos son actos antipatriotas, porque están al servicio de intereses totalmente ajenos. El presidente ha llamado a conversar. El presidente ha llamado que aquí las elecciones tienen que ir dentro del marco de la legalidad, pero no crearte primero un clima de guerra y después llamarte, después que te crean un clima de guerra, entonces te pretenden someter como lo hicieron, repito, en el caso de Nicaragua. Entonces, el todo lo que fue el padrón electoral se lo terminaron dando a una ONG financiada evidentemente por el Departamento de Estado. Entonces, estas cosas es bueno que las sepamos y que las manejemos. Entonces, ¿en medio de qué estamos? Estamos, repito, en un conflicto prolongado de baja intensidad, y que ahora la fase que está ahorita planteada, para ponerlo en lo que está ocurriendo actual, está a nivel de terrorismo. Está a nivel de terrorismo financiado, que estos señores, con el caso de estos José y Alejandro, los morochos Sánchez, ajá, que fueron detectados, servían para contratar a un conjunto de jóvenes con mentalidad de mercenario, y naturalmente jóvenes menores de 20, 18 años, para que entonces le dieran las medidas esas cautelares, y así ellos le ofrecían de que si lo tenían preso lo iban a soltar, lo único que van a tener la presentación. Lo que no saben es que lo están comprometiendo en situaciones más difíciles. Claro. Entonces, esta manipulación, como se detectó a través de estos señores, nadie ha sido torturado. Tú sabes que nosotros somos totalmente opuestos a la tortura. Tortura fue la que hicieron ellos. Las desapariciones, el atentar contra tu vida solo por tu pensar con ideas sociales de cambio, el anticomunismo que te metieron en la cabeza, que utilizaron el ejército para eso, y los teatros de operaciones, la persecución permanente, las limitaciones que tú no podías en una radio. Bueno, tú te imaginas, pues, yo quiero que un locutor de eso, que trabaja en Radio Caracas Radio, hable más de Marcel Granier, que Marcel Granier junto con Peter Botón compraron uno, trajeron la General Dynamics, los F-16, pero no estaban dotados de cohete cuando ocurrió lo del CASA. Este señor contrajo, pero yo quiero que lo diga en la radio, en Radio Caracas Radio, para ver si lo va a decir ahí, ¿no? Que ellos dicen que hablan de libertad. No, o cuando Zuluaga era dueño de Globovisión, junto con este otro bandido más que se fue para allá, para Colombia. Bueno, esto es lo que hay que tratar de colocar ahorita. Hay que hacer toda una ofensiva de la información, porque eso es lo que hay que colocar en este momento. Estos señores pretendían colearse dentro del transporte público y meterse para ir a crear algunos focos con gente que están siendo mercenarios pagados para crear algunos focos, y la sensación que dieron durante la Semana Santa hacia lo exterior fue precisamente... El país estaba en llamas. Exactamente, pero no lo lograron ni lo van a lograr. ¿Tú sabes por qué no lo van a lograr? Porque los venezolanos, los bolivarianos, los del pensamiento de Zamora, de Sebastián Francisco de Miranda, de Simón Rodríguez, de toda esta gente que luchó por darnos una patria libre, soberana y de liberación permanente, no nos da la gana, no nos van a llevar para la guerra, no nos van a meter en conflicto, porque el único camino que le queda es la violencia. Para justificar una intervención internacional, a pesar de las declaraciones del almirante Curtin del Comando Sur, que él sostiene, como lo dijo en el Instituto de Estudios Estratégicos, él declaró, igual lo dijo John Kelly el año 2015, él dijo que hay que aplicar la doctrina de espectro completo del Pentágono. Entonces, cuando tú vas a buscar qué dice la doctrina del espectro completo del Pentágono, dice llevar al colapso para que implosione. Entonces, ellos están buscando que haya una guerra aquí, que nos confrontemos, para justificar una intervención internacional, ¿no?, de manera que aquí vengan y aplicar lo que utilizaron en la guerra federal cuando hicieron el Tratado de Coche. Olvido del pasado y reconciliación del presente. Aquí no pasó nada, olvídense de revolución y vuelve otra vez la oligarquía a apoderarse del país. Bien, Eric, mira, y ya que estamos allá, es que estás hablando del pueblo chavista, también hay un efecto psicológico interesante en parte del pueblo chavista. Revisando, no, leyendo los comentarios que llegan al grupo de Facebook del programa, hay gente que dice, o sea, da la impresión de que suelta la toalla, porque dice, bueno, sí, agarraron a estos terroristas, pero no los van a castigar, ¿y para qué? Si a Julio Borges no lo van a meter preso, y a María Corina no la van a meter preso, entonces con esta impunidad, entonces le andan echando la culpa al gobierno por una supuesta impunidad. ¿Qué le podrías decir a esas personas? Porque hay que verla, yo soy de las que creo que las cosas hay que verlas con un nivel mucho más amplio, ¿no? En el sentido de que es oportuno, con la campaña internacional que tenemos, agarrar y meter preso a un Julio Borges o una María Corina, ¿es oportuno meterlos presos en este momento? Mira, fíjate, hay una cosa dentro de la estrategia de guerra que estos señores han manejado. Y nosotros no podemos caer en ese juego. Yo creo que si algo hay que tener claro es que nosotros estamos siendo asediados y estamos sometidos a una situación de guerra. Esta doctrina del espectro completo de provocar la implosión, estas operaciones que están haciendo ellos, si tú haces un acto de este tipo, tú provocas un acto. Por eso es que en la guerra tú tienes que pensar con una bolsa de hielo en la cabeza y la mano del corazón, no puedes volverte loco en absoluto. Bueno, que fíjate que la inhabilitación de Capriles y la sentencia generaron todo esto. Pues naturalmente que los tiene enloquecidos. ¿Por qué? Porque nosotros le hemos dado respuesta en el marco de la paz. En el marco de la paz. ¿Qué hicieron ellos? Entonces aquí hay un proceso que no podemos olvidar, porque ellos tienden a desmemoriar a la gente. Acuérdate que el desmemoriamiento, fundamentalmente el de carácter episódico, porque hay... que son el de los acontecimientos. Bueno, eso pasó también con la cuestión esa que nos montaron ellos, la guarimba, y hicieron lo mismo ahí en Chacao, quemaron, hicieron, y bueno, ¿cómo se manejó? Igual cuando hicieron el golpe de Estado, se metieron ahí y se sublevaron con tanques, cohetes, tenían portaaviones ahí en el laguito de la Plaza Altamira. Yo lo veía a los almirantes ahí manejando portaaviones, fragatas, que se comunicaban con el Guaire, ¿no? Y se zumbaban después al Guaire, porque ahí fue donde terminaron ellos. Lamento mucho por un río que además para mí tiene profunda admiración, pero bueno, terminaron cayendo esta especie de modrilos allí. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo veamos, porque ellos están jugando al pensamiento polarizado, todo o nada. Exacto. Y eso es una visión restringida. Nosotros no podemos caer en eso tampoco. Claro, los victimiza. Entonces ellos quieren caer en la victimización, que es lo que quieren manejar con los hermanos, los morochos Sánchez, de victimizarlo. Ay, pobrecito, los morochos. Y fíjate que no usan los hermanos, los morochos. No, porque la palabra morocho está unida a un sentimiento entre la estructura semántica de la cual la gente lo ve como un hecho no frecuente y lo ve como un hecho bonito, porque no todo el mundo es morocho. Ay, sí, los hermanitos están lindos. Ay, los hermanitos, tú no te das cuenta que están utilizando, y nosotros no, hay que decirlo, estos son los financistas, los mercenarios, hay que ponerle nombre, hay que cambiar la semántica. Tú no puedes manejarte con la semántica que te imponen ellos a través de su medio. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Entonces tú tienes que estar claro que toda la comunicación que hacemos nosotros tiene una estructura cognitiva, emotiva, valorativa. Entonces lo valorativo, que es el juicio, ¿verdad? Y lo emotivo tú tienes que manejarlo muy bien, porque lo cognitivo es el que tú te imaginas, lo que tú quieres colocar. Entonces aquí hay que tener mucho en la comunicación lo valorativo, los juicios, antes de llegar, porque es la cultura del miedo la que nos quieren imponer, dar una sensación de incertidumbre, de desconfianza, ¿no? Para que las personas terminen consumiéndose en eso, que es una ruptura del estado de ánimo inestable, para romper tu tranquilidad, que es lo que nosotros llamamos terrortimia. ¿Qué es eso? Y que al final te rompan tu humor, que es el de la vida cotidiana, y tú termines teniendo en tus relaciones sociales diciendo, oye, es verdad, la cosa está mal. Mejor que se vaya este gobierno, que se vaya la revolución. No, compadre, eso es parte de la estrategia. Uh-huh. Eso es fragilizarte, agotarte los mecanismos de adaptación y resistencia. A mí no me van a doblegar por un paquete de comida. A mí no me van a doblegar por un paquete de billetes. A mí no me van a doblegar por eso. Mejor dicho, jamás, porque eso es quien duda, quien vacila y no cree en la voluntad del pueblo. Evidentemente, hermano, entonces realmente tiene que acercarse para fortalecerse con otro, porque aquí este es un momento, evidentemente, esto es guerra, pues esto es la guerra, si alguno no lo había comprendido, lo que significa este tipo de acciones, y por eso es importante el momento que estamos viviendo. Eric, dentro de la base, hace un rato llamó un usuario diciendo que él no estaba de acuerdo con el diálogo porque eso implicaba que si gobierno de transición, venderse, pactar con el enemigo, eso es así. ¿Cuál es el verdadero sentido del diálogo? ¿A qué se refiere el gobierno nacional cuando habla del diálogo? No, nosotros lo hemos dicho, mira, vamos a estar claros en algo. Nuestros diálogos han estado fundamentados de cara al pueblo. Primero, dentro del marco constitucional. ¿El diálogo cuál es? Bueno, vamos a crear unas condiciones para reconocernos y tratarnos como tenemos que tratarnos. Usted tiene su planteamiento. Entonces, lo primero que dirime cualquier acción y arbitra cualquier acción es la ley, la justicia. Ustedes como asamblea, hermano, usted tiene que ponerse a derecho. Exacto. Nada de eso que ha aprobado tiene validez. ¿De acuerdo? Por eso es que nosotros, aunque yo no estuve de acuerdo con eso, se le hicieron esas modificaciones al 155 y 156, ¿de acuerdo? Pero eso es lo que se estima. Y lo segundo es, bueno, señores, ya está bueno, hay que bajarle a la guerra, porque la guerra la tienen los sectores económicos, tanto aliados nacionales como transnacionales, porque ellos controlan a nivel de fuera la materia prima y adentro la estructura de producción y la cadena de comercialización, que son los que nos han creado toda esta situación a nosotros. Y que hay que utilizarla y que hay que señalarla. Entonces, el diálogo, el que le tiene miedo a dialogar, entonces porque no está seguro. ¿Tú me entiendes? Uh-huh. Es porque eso es la guerra psicológica, ¿no? Está dirigida a la actividad mental, al pensar, al sentir, al comportarte, ¿no? Y por eso se dirige a las emociones, a las motivaciones, a todo el razonamiento, al comportamiento. Y estas son cosas que en este momento, que no lo habíamos visto, lo estamos viendo, porque es que esa es la guerra. La gente está esperando que se desplace un portaaviones de esto, de la derecha, por el Guaire, y nos lance un poco de mojodrilo, que es lo único que tienen ellos. No, no, INSA, me perdona. No, porque nosotros tenemos ya detectado ya cuál es la acción de ellos. Esta acción de inteligencia que se hizo es lo correcto. Ellos precisamente 26 puntos, son 26. El mensaje que hay detrás son los focos. Esos van a ser los focos donde van a activarse. Fundamentalmente Montalbán, fundamentalmente Santa Mónica, fundamentalmente Chacao, donde ellos tienen algunas incidencias. Por eso es comprensible que tú ahorita tú no puedes, porque ellos, así como ellos probaron y fracasaron, nosotros que tuvimos éxito en nuestra postura, que fue bajo una resistencia, ¿verdad?, racionalizada, con la ley en la mano, no podemos estar negándonos a dialogar. ¿Sí? ¿Quién dijo aquí? El que diga que hay gobierno de transición, entonces, hermano, vamos a ayudar. Yo creo que es bueno que se acerque y converse con otro y escuche muy bien, ¿no?, o se entere, haga algunas reflexiones, pues. Okay. Porque yo creo que es importante que veamos esto. Y sobre todo porque estamos viviendo, yo creo, momentos decisivos de avanzar en la patria. Eso es lo importante. Es que este sueño revolucionario no se pueda convertir en una pesadilla y despertarnos nosotros ahora y darnos cuenta cuál es la realidad. Lo que tenemos es una guerra, porque después va a ser muy tarde. Eric, una última pregunta. ¿Cuál es la importancia de la movilización del pueblo revolucionario este 19 de abril? Primero, la unidad del pueblo, una cohesión. Eso fue fundamental, una estrategia siempre en cualquier tipo de guerra. La unidad organizada del pueblo como una demostración de las voluntades, ¿verdad?, en adhesión, en coincidencia, como todo adherente a una causa que es la bandera que nos entregaron a nosotros como recuerdo histórico, sobre todo por lo que significó el 19 de abril de 1810, que fue el primer grito libertario, no solamente para Venezuela, sino en América, y que representó, ¿no?, y que representó, junto con lo que ocurrió en el proceso de Haití, uno de los procesos libertarios y que marcó, fíjate que era tal, que marcó un hito importante del proceso independentista, que de inmediato empezó la conspiración de los hermanos Linares, donde estaba metido el abuelo de Guzmán Blanco, el padre Antonio Guzmán Blanco, que eso que vivían ahí cerca de donde está el Banco Central, tenían ellos la casa donde estaban conspirando los hermanos Linares, tres hermanos Linares junto con otros, incluso ahí estaba uno de la cúpula de la iglesia. Eso no es nuevo. Okay. ¿Aló? Bueno, sí, yo creo que Este es el momento importante de la lealtad y de la firmeza con la patria. Este es un momento donde no puede haber ninguna vacilación. Es la unidad del pueblo, por eso es importante la marcha, por eso es importante que salgamos a reafirmar para conservar la paz, sobre todo abrazando la bandera de la paz, de la tranquilidad, porque la bandera de ellos es la bandera de la guerra. No te olvides de eso, eso es clave para nosotros. Uh-huh. Y en un momento como el que estamos viviendo ahora, estos señores, estos yanaconas o vasallos que esperan que alguien los venga a liberar, bueno, seguirán siendo vasallos en sus mentes, ¿no? Porque el único que los podrá liberar son el pueblo. Así es. Bueno, el doctor Eric Rodríguez Mieres, experto del comportamiento humano y un buen amigo de acá de La Ventana. Muchísimas gracias, Eric, por atender nuestra llamada. Y bueno, vamos a estar rodilla en tierra, en contacto todos estos días. Así es. Un abrazo para ti y todos los amigos y amigas usuarias. Un abrazo. Salud. Grande. Bueno, pues, 11:37 minutos. Luis, nos vamos directo a la pausa y venimos con más de La Ventana. Les recordamos, La Ventana hoy hasta la 1 de la tarde. Y después, no se lo pelen, el programa Con Amorín por Venezolana de Televisión, que estará invitado el ministro del Poder Popular para la Cultura, Adán Coromoto Chávez Frías. También podrá escuchar la entrevista por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Vamos a la pausa y venimos con más. Te seguiré, te buscaré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. A 61 años del pabellón de Venezuela en Venecia,

linda y gran nación. Oh, oh, oh, oh. 11:45 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos este tema, ¿no? Esta versión que hace nuestro compañero y buen amigo Paul Gilman del tema Imagine de John Lennon. Bueno, hace esta versión Imagina de Venezuela. Aquí queremos enviarle un gran abrazo a Paul Gilman, que siempre está pendiente de, bueno, además de ser compañero de Alba, siempre está pendiente de la ventana y siempre manda mensajes llenos de ánimo, de optimismo y de muy buenas ideas. Un abrazo, Paul. Sigue abierta la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Así que bueno, anímense y llamen. Mira que estuvieron calladitos. Ajá. Vamos a hacer contacto. Tenemos una transmisión nacional de radio y televisión. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. De abril, desde primera hora, iniciaron los actos centrales con motivo del aniversario de la Milicia Nacional Bolivariana. Recordemos que el pasado 13 de abril de este año se conmemoran pues 7 años desde que se creó este cuerpo de combate. Vemos en pantalla toda esta fuerza de combate a la Milicia Nacional Bolivariana. Acá se está presente los 5 componentes que integran la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Recordemos que el primer mandatario nacional expresó el día de ayer que esta semana se van a realizar diversas actividades y será una jornada en defensa del honor, de la unión y el compromiso revolucionario de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y en rechazo, en repudio a todos los ataques contra nuestra patria y contra nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ahí está llegando entonces el jefe de Estado, Nicolás Maduro, para incorporarse a este aniversario, el 7º aniversario de la Milicia Nacional Bolivariana. Las actividades castrenses iniciaron este lunes desde muy temprano con un trote especial donde participaron soldados de la Fuerza Armada Nacional, quienes recorrieron 5 kilómetros de la Avenida de los Próceres en honor a la Milicia Nacional Bolivariana, que cumplió 7 años el pasado 13 de abril. El ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, destacó el carácter popular que ha tenido la Milicia Nacional Bolivariana en nuestro país como una organización comprometida con la defensa integral de nuestra nación. El trote militar que se realizó desde muy temprano este lunes 17 de abril, expresó el general en jefe Vladimir Padrino López, significa que están listos para el combate y la defensa de la patria. Significa mayor unidad en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y lo hacen por el no intervencionismo. Vemos en pantalla al primer mandatario nacional saludando a toda esta fuerza de combate que se ha preparado para la defensa integral de nuestro país. Destacó también el primer mandatario que esta semana arranca con mucho vigor, con mucho espíritu combativo, de cara también a lo que será este 19 de abril, a esa gran marcha por la independencia, por la soberanía, por la Unión Cívico-Militar de nuestro país. El jefe de Estado también hacía un llamado a la paz, al entendimiento, a la no confrontación de todos los venezolanos, y hoy se ratifica con este gran acto que se realiza acá, a las afueras del Palacio Presidencial de Miraflores, celebrando los 7 años de la Milicia Nacional Bolivariana. Vale destacar que los milicianos y milicianos han venido dando pasos agigantados en torno a lo que tiene que ver a su doctrina, a su organización. Están más comprometidos con los intereses de la patria y nació en revolución, en esa unión perfecta, en esa unión cívico-militar. Hombres y mujeres que de manera voluntaria se preparan para la defensa integral de nuestra patria. Es un pueblo que está formado, asumiendo nuevas tareas en el ámbito militar, asumiendo nuevos compromisos. Ha demostrado alto sentido de responsabilidad, de disciplina, de ética. Están comprometidos con los intereses de nuestra patria y aquí está el jefe de Estado saludando a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El día de hoy celebrando los 7 años de la Milicia Nacional Bolivariana. Recordemos que el día de hoy inicia un despliegue en todo el país en honor a la unión, en honor al compromiso revolucionario que ha tenido la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y para rechazar y repudiar los actos terroristas contra nuestro país. ¡Viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! El sol de Venezuela nace en el Esequibo. La FAN es Venezuela. Milicianos somos todos. En nombre del señor Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el señor general en jefe Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa y comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y en nombre del señor mayor general César Ramón Vega González, comandante general de la Milicia Bolivariana, le da la más cordial bienvenida al pueblo de Venezuela, a los milicianos y milicianas de la patria grande de Bolívar, Chávez y Zamora. En este significativo acto, con motivo de la celebración del 7º aniversario del Cuerpo Especial de la Milicia Bolivariana, Pueblo en Armas y Revolución de Abril. Un día muy histórico, un día de patria, un día para recordar a nuestro comandante supremo y eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Milicianas y milicianos, pueblo de Venezuela, entonamos el himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo, letra de Vicente Salas, música de Juan José Landaeta. En la voz inmortal de nuestro comandante supremo Hugo Chávez, se invita al glorioso pueblo de Venezuela, a la Milicia Bolivariana, pueblo en armas, a entonar las gloriosas notas de nuestro himno nacional. Soy yo. Pero en perfecta unión cívico-militar. Y en este día glorioso, nuestra invocación y bendición por Monseñor Coronel Benito Adán Méndez Bracamonte, obispo del Ordinariato Militar de Venezuela. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor y Dios nuestro, al reunirnos llenos de júbilo para celebrar el séptimo aniversario del Cuerpo Especial de la Milicia Bolivariana, queremos unir nuestra alegría a la acción de gracias. Nuestra fe nos mueve a reconocer la huella de la presencia divina en todos los acontecimientos de la vida. Por eso elevamos hacia ti, Dios Todopoderoso, nuestro espíritu agradecido, porque nos haces partícipes de tus abundantes bendiciones. Te bendecimos, Padre, porque en este aniversario no solo recordamos un hecho histórico, sino que también te pedimos que nos concedas, como reza nuestra marcha épica, que a flor de piel sintamos el amor, el patriotismo, la vergüenza y el honor. Que de verde oliva, de civil, en la empresa, en el campo, en la escuela, en la universidad, en las comunas, en los cuerpos combatientes, en el frente combativas las mujeres con los hombres en justísima equidad, en las áreas de defensa integral, forjemos patria y que los milicianos trabajemos con afán, que pongamos el corazón en la defensa integral de la nación con coraje y valentía, que recordemos día a día que es la hora de la entrega y el sacrificio por la paz. Y junto con nuestra alabanza, hacemos también una vez más nuestra súplica. Haz descender sobre cada venezolano, sobre cada hombre y mujer que forman parte de nuestra milicia bolivariana, sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, proyectos y trabajos, la bendición de tu gracia y la de nuestra divina pastora, para que el pueblo pueda y la patria se crezca en libertad y en paz. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! Hoy más que nunca tenemos patria. Y pase lo que pase en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria. Unidad, lucha, batalla y victoria. Abril, abril rebelde. A continuación, proyección audiovisual institucional, Milicia Bolivariana, Revolución de Abril, Pueblo en Armas. Transcurrido 7 años desde que el comandante supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, decretó el 13 de abril como Día de la Milicia Nacional Bolivariana, del Pueblo en Armas y de la Revolución de Abril. Como recordatorio de la memoria histórica, le otorgó el carácter de Día de Júbilo Nacional. La Fuerza Armada es el núcleo fundacional palpitante del poder militar, pero el poder militar de la nación es todo el pueblo dispuesto a defender la soberanía. Sigamos juntando saber, querer y poder. Y Venezuela podrá siempre derrotar a los enemigos de la patria. Está integrada por la milicia territorial y los cuerpos combatientes. Su tarea, entrenar, preparar y organizar al pueblo para la defensa integral. Nuestro pueblo salió a las calles en unión cívico-militar a que naciera una nueva era de unión y de despertar de América Latina, del Caribe, que apenas se avizoraba en el horizonte. Si viniera un 11, saldríamos 1000 veces más que el 13. Comandante Hugo Chávez, no araste en el mar, sembraste en tierra fértil y aquí está tu pueblo, aquí está tu Fuerza Armada, unida más que nunca para seguir dando la batalla por el futuro de nuestros hijos, de nuestras hijas. ¡Que viva la unión cívico-militar! ¡Que viva! La unión cívico-militar, pueblo y Fuerza Armada, Fuerza Armada y pueblo. Palabras El ciudadano mayor general César Ramón Vega González, comandante general de la milicia bolivariana. Ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadana doctora Cilia Flores de Maduro, primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela. Señores ministros y ministras del Gabinete Ejecutivo. Ciudadanos y ciudadanos gobernadores, alcaldesas y alcaldes presentes en este acto. Ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadano general en jefe Jacinto Pérez Arcay, jefe del Estado Mayor de la Comandancia en Jefe. Ciudadanos oficiales, mayores generales, almirantes, integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadano vicealmirante Miguel Eduardo Impenatiel Olandaeta, segundo comandante y jefe de Estado Mayor de la Milicia Bolivariana. Y demás oficiales generales y almirantes integrantes del Estado Mayor de la Milicia Bolivariana. Distinguidos generales y almirantes integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Distinguidos milicianos, milicianas presentes en este acto. Ciudadano coronel Monseñor Benito Adán Méndez Bracamonte, obispo castrense. Distinguidas personales especialmente invitadas a este acto. Distinguidos periodistas, camarógrafos, fotógrafos, señoras y señores, amigos todos. Esa es la vieja estrategia imperial, aquella misma a la que enfrentó Bolívar. Divide y reinarás. A pesar de toda esa intensa jornada de contraataque imperial con toda su fuerza política, militar, económica y mediática. Comandante Supremo y Eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, en su mensaje anual a la Asamblea Nacional el 15 de enero del año 2010. Compañero de armas, pueblo bolivariano de Venezuela, cada día cobra más vigencia y relevancia las palabras proféticas pronunciadas por nuestro Comandante Supremo, Hugo Chávez. El imperio no ha cesado sus apetencias mezquinas y arrogancia imperialista sobre nuestra amada Venezuela. Hablar de nuestra milicia bolivariana, siendo su génesis 2 de abril 2005, cuando por decreto presidencial se crea el Comando General de la Reserva Nacional y Movilización Nacional. Posteriormente, el 12 de abril del año 2010, quedando marcado como 13 de abril, nuestro Comandante Supremo, con su visión geoestratégica y de soberanía nacional, estableció que era necesario e imperante la unión cívico-militar para hacer realidad el principio de corresponsabilidad para la defensa integral establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Cambia la denominación a Comando General de la Milicia Bolivariana, pueblo patriota, aguerrido y en armas. En estos últimos 7 años, nuestros milicianos y milicianas se han capacitado, entrenado, adiestrado para defender la patria, entendiendo la corresponsabilidad que tenemos en la defensa integral de la nación al formar parte del sistema defensivo territorial. Es importante resaltar otra fecha histórica en este cuerpo especial: el 24 de octubre del año 2015, se activan las 99 áreas de defensa integral, quedando materializado y consolidado la base del sistema territorial para garantizar la defensa integral de la nación. Camaradas, hablar de milicia en la República Bolivariana de Venezuela es necesario recordar las palabras de nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez cuando nos habló de las 5 revoluciones históricas, mencionando las crónicas de India de Fray Bartolomé de las Casas, donde narra con horror el atropello histórico y la masacre histórica que se cometió en la mal llamada conquista de estas tierras. Revoluciones históricas que ha vivido nuestra patria, comenzando por nuestros ancestros de los pueblos originarios aquel 12 de octubre de 1492. Se dio inicio a una feroz y firme resistencia de aquellos valientes aborígenes. Con el arrojo, intrepidez, gallardía y espíritu combativo, defendían nuestra cultura, valores, tradiciones y creencias ancestrales. Siendo importante resaltar que a nuestra generación nos realizaron una manipulación histórica y educativa. ¡Adiscre! ¡Chum! Ya que nos inculcaron e impusieron que Colón llegó con tres calaveras, la Pinta, la Niña y la Santa María, pero jamás nos dijeron el mayor genocidio cometido contra este pueblo. Jamás nos hablaron de las actuaciones heroicas, combativas de los caciques Tiuna, Naiguatá, Huaycamacuto, Chacao, Terepaima, Catia, Aramaipuro, Paramaconi y el cacique de caciques Huaycaipuro, a quien el imperio español le tenía pavor por su bravura y liderazgo. Logró unir a los caciques en un solo mando para luchar contra el imperio español. Transcurrido el tiempo, podemos decir que nuestros ancestros aborígenes fueron los primeros milicianas y milicianos de esta sagrada tierra. Posteriormente nos encontramos con la revolución de independencia contra el imperio español, donde se da inicio a la chispa de los movimientos preindependentistas del pueblo, pidiendo su libertad y férrea resistencia al imperio, donde aguerridos combatientes del pueblo se dieron a conocer como el Sambo Andresote, José Leonardo Chirino, Pedro Gual, José María España, entre otros, debiendo hacer un alto para resaltar el heroísmo de la mujer revolucionaria y miliciana, Juana Ramírez, Juana la Avanzadora, haciendo énfasis en lo de miliciana, porque esta aguerrida mujer no formaba parte de las filas regulares del ejército patriota. Ella era parte del bravo pueblo rebelde, quien combatió en la batalla de los Altos de los Godos, dirigiendo una pieza de artillería, la cual fue clave para el triunfo en la batalla el 25 de mayo de 1813. Ganándose un gran respeto y admiración de Bermúdez, Piar y Monaga por arrojo y valentía militar. Esta revolución bolivariana honró el valor de esta miliciana patriota, llevando sus restos simbólicos al Panteón Nacional. En el fragor de estos movimientos preindependentistas surge nuestro Simón Bolívar, quien a los 14 años ingresó a la sexta compañía de milicia del batallón de milicia de los Valles de Aragua, egresando como subteniente. ¡Qué honor tenemos en este cuerpo especial cuando el más grande hombre de América, el libertador Simón Bolívar, se formó en su fila! Sin embargo, su lucha, su legado fue destruido por el germen de la traición auspiciada por la oligarquía de la época, personificada por Páez Santander, quienes fomentaron la disolución de la Gran Colombia con el movimiento traicionero de la Cosiata. Avanzando en nuestra vida republicana, nuestro bravo pueblo encontró en la revolución